Pocho, que a vos que te encanta estar bien despierto a esta hora del día, que para que te despiertes, sí, tomes esa guitarra que tienes a tu lado. Hola, y nos ofrezcas un tema musical. ¿Cómo no? Puede ser, Mauro, ¿no? Bien, Mauro siente dispuesto. Podemos hacer un rally, ¿no? Dale, sí, sí. Bueno, vamos a hacer un temita que está en el disco que venimos haciéndose ya bastante tiempo, que es La Chacarera del Veneno. Este, la canción que es muy sentida cantando en estos tiempos, en los tiempos que se vienen, en los tiempos que pasaron, y sobre todo representando a los pueblos originarios, en este caso, bueno, la situación de allá de la comunidad mapuche, que bueno, está pasando un momento muy difícil. Así que cantar estas canciones donde involucran a grandes empresas que se encargan de saquear la tierra y sus cómplices. Así que vamos de corazón con esta chacarera y que vamos a cantar con Rolly. La minería y el cianuro, la soja y el glifosato, a la ciudad huyen los pájaros y nosotros encantados. El avioncito fumiga, escuelitas y hospitales, este año cosecha récord, peores esclavos, mesas de placer. Uno lava piedras, se va el lecho de los ríos, sería mucho más humano si no mataran al río. Chacarera del veneno de la barrica y el Monsanto, el oro se va para el norte y la soja es para los chanchos. Mapuche y con el monte ya es un recuerdo, flora y fauna devastada, total son indios pobres y negros. Millones de litros de agua, un barco se lleva a un cerro, soja está en los callejones y nosotros muy contentos. Cáncer en Andalgará, malformaciones en fetos, son daños colaterales, lo que importa es el saqueo. Chacarera del veneno de la barrica el Monsanto, el oro se va para el norte y las hojas para los chanchos. Eso, buenísima, esta chacarera del veneno que forma parte de este CD Río de Historias de Pocho León y otros. Eso, buenísimo. Bueno, gente, recordamos entonces, es muy caro participar de la peña. Carísimo. Carísimo, solo hay que ir con una reposera, ajá, con una canasta, con lo que quieran compartir con la familia y los amigos. Ah, también, también se puede. Una lonita, una campera, por supuesto. Y después, nada, es obligatorio mantener prendido el fuego, así que ahí hay un par de tronquitos para que la gente vaya echando los fogones. Y la familia, los amigos y ganas de disfrutar y de bailar con las alpargatas o en patas o con lo que quieran. Viernes 20 de enero a partir de las 8 de la noche en el escenario mayor del Cóndor. A eso de las 6 de la tarde va a haber unos talleres ahí también en el mismo predio. Sí. Un taller de danza, vamos a hacer unos pequeños pases de samba para los que tengan ganas. Para el que no sabe nada, nada, nada, ¿puede? Sí, ¿o es para...? Sí, claro que sí. Vamos a hacer algo de samba este año, porque el año pasado hicimos algo de chacarera y por ahí está bueno proponer otra cosa. Como que siempre a la samba se le tiene un poco más de... Es más difícil, ¿no? Es más difícil, pero también hay que, no sé, sacarle un poco de mito, ¿no? Hay que probar, hay que animarse. El folclore tiene esto de lindo que es... abierto, ¿no? Uno puede ir a bailar a la peña sin tener idea y estar tratando, mirando al lado para ver cómo bailar y está todo bien. Así que con la samba vamos a proponer hacer lo mismo para que todos bailen y nadie huya de la pista cuando... Vos sabés que una de las cosas que más me ha gustado de haber visto últimamente bailar aquí en nuestra costanera es con qué soltura bailan bueno, la generación de ustedes, ¿no? Es realmente un baile folclórico mucho más cercano, que hace que los que no nos animamos a dar un paso, nos tiente, realmente nos tiente, porque es como una música, a ver, danzan como de manera así mucho más suelta, ¿no? Me imagino que respetan todos los dibujitos como más que alguna corporal. Vez, pero exacto, se respetan mucho los compases, más que nada los compases. Ajá. Pero ahora es como que lo disfrutás de otra manera, sale de más adentro inclusive. Ajá. Por ahí definiéndolo de alguna manera, ¿no? Es como que se baila con todo el cuerpo, sí. Expresiones y demás, se siente de distinto. Sí, ahí, sí, pues es que realmente lo percibí y me parece como un dato nuevo a ser tenido en cuenta, ¿no? Sí, hay como una reapropiación, me parece, del folclore. Sí. Como nosotras, yo tengo un grupo también allá en La Plata y nosotros charlamos mucho estas cosas y, digamos, cuando la cultura está viva y la cultura es tomada por las nuevas generaciones y eso se sigue transformando, es realmente lo genuino, lo que la vivencia colectiva y no algo como estanco que se reproduce como es, ¿no? Así que sí, hay como una vuelta de la danza y también de la música. Los chicos proponen tal otra cual, cosa. Tal cual. Así que... Una relación muy linda de música y la danza. Sobre todo en las peñas que se arman esas coreografías, ¿no? Está la gente bailando. ¿Qué es lo que vemos en las peñas grandes? Bueno, la arena del año pasado, ¿te acordás cuando vimos el momento que se había puesto... Si bien la noche estaba muy fresca, después llovió, bueno, no acompañó el clima en el día de hoy que pasaba. Bueno. Pero hubo un momento que era una cosa de mucha gente bailando y al compás de la música. Y la ronda gigante. La ronda gigante. Bellísimo. Y era tan lindo, viste, y que pase acá, digamos, en todos lados lo mismo, digamos. Está buenísimo. Bueno, antes de cerrar, dos preguntas sobre dos folcloristas, a ver si quieren decir algo. Muchos lamentamos la muerte de Horacio Guaraní el otro día, por ahí me gustaría si alguno de ustedes quiere decir algo. Y también si escucharon o vieron la difusión de Peteco Carabajal, de su situación de estar censurado en varios de los festivales y movidas importantes. Ya el año pasado y parece que este año viene más o menos igual. Si ¿Sí, tenían ganas de decir algo en relación sí, a estos dos? Bueno, sobre Horacio sí. Particularmente lo escucho de hace mucho tiempo por mi familia. Ajá. Sobre todo mi padre, que es un gran seguidor de Horacio. Y lo fui descubriendo, no mucho tanto, o sea, no fui escucharlo tanto, pero siempre tuve un respeto enorme de esos artistas que estuvieron en los peores momentos del país cantando lo que había que decir. Son artistas necesarios y que, bueno, han sembrado también ese ideal, ese pensamiento de lucha a través de las canciones. Es uno de los que fue construyendo un gran poeta. Además, bueno, sí, un poeta extraordinario y un personaje muy divertido. Sí, reí mucho. Particularmente me molestaba un poco cuando lo etiquetaban de borracho, porque eso era un poco, bueno, la parte de la artista popular, ¿no? Que se lleva el pero era un borracho. Pero bueno, sí, la verdad que va a quedar, son artistas que quedan. Tal cual. Siguen trascendiendo, a pesar de que no estén más entre nosotros, pero su música queda ahí. Tal cual. Y va a servir. Y con respecto a Peteco, una cosa que no pasa desde ahora, que viene pasándose hace un tiempo atrás ya. Por ahí una experiencia de hace poco fue que hace 2 años aproximadamente, Rally Barrio Nuevo, una vuelta. Ah, tal cual, ¿en Cosquín? Sí. Cuando empezó a hablar de Andar Galá, tal cual. Tal bueno, cual. Ahora también Rally Tun. Un episodio que mandó una carta. No son cosas que pasan desde ahora, viene pasándose bastante. Y bueno, lamentablemente toca ahora a las figuras de más renombre en el folclore, Rally, qué sé yo, por ahí es como más contemporáneo, pero Peteco ya es un tipo consagrado, de vasta experiencia y bueno, le está tocando a él, y como también seguramente le va a seguir tocando a otros que están reproduciendo lo mismo que reproduce él, lo que piensan con respecto a la situación del país y demás. Un hecho lamentable porque no nos podemos desprender de lo... Política hacemos todo el tiempo. Absolutamente. Viviendo hacemos política. Y arriba del escenario es igual. Así es. Si nosotros cantamos lo que sentimos, lo que decimos, lo que somos, todo. Y arriba del escenario más. Bueno, pero son cosas que ojalá que se terminen. Y nada, repudiamos todos estos actos y acompañamos obviamente a no solo a Peteco, sino a todos los músicos que viven estas cosas. Aparte es importante saber que los festivales como Jesús María, Cosquín, que llegan a la mayoría por tener ese lugar en la televisión, digamos, pero también es importante saber que existen otros festivales, claro, de que no llegan a tanta difusión, claro, donde Peté, Corrali, Bruno y tantos otros artistas no tan conocidos, digamos, ajá, que están ahí, que vienen con un mensaje y que son también parte de la cultura que se va construyendo en el país, claro, en Latinoamérica también, claro. Entonces no es solamente ese festival, uno de esos festivales es... Y otro de esos festivales es el Festival de las Arenas. Claro, bueno. Eso. Esa es la idea, claro. Que es otra cosa. Políticamente otra cosa. Así que... Pero si bien viene a la Peña Arena, viene el Bruno, que es... Claro, Revelación, consagración, claro, de Cosquín. Claro, es el mayor festival y viene acá. Claro. Por eso existen festivales, muchos. De hecho, Pachi Herrera también este año se presenta en Cosquín, ajá, la misma noche también, que Bruno... como así también varios artistas independientes que han pasado por la radio, por acá por Viedma, como lo son Seba Caire, Che Joven, va a estar Luciana Juri, Paola Bernal, muchos artistas. Muchos van a seguir presentando, así que los invitamos todos a que se sumen este viernes a partir de las 20 horas La Peña, y a partir de las 18 a unos talleres. Exacto. Bueno, genial. Seguramente el viernes hacemos otro toquecito. Sí. En una de esas tenemos algún invitado. Vamos a ver cómo viene la mano, ¿no? Vale, sí. Vamos a ver qué pasa para el viernes. Lo más importante es encontrarnos el viernes ahí en el balneario El Cóndor. Muchísimas gracias, Pocho, muchas gracias, Rolly, gracias, Mercedita, Mercedes Aquetti, muchas gracias. Gracias.